Sección 47 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 18. María Dmitrievna había sorprendido en el corredor a la pobre Sonia anegada en llanto. La interrogó y enseguida fue a buscar a Natalia, llevando en la mano la respuesta que había dirigido a Anatolio y que ella acababa de interceptar. ¡Malvada! ¡Criatura sin decoro! ¡Ni una palabra! ¡No, no quiero oír nada! Y rechazando a Natalia, que seguía con la vista todos sus movimientos, cerró la puerta y echó la llave. Luego llamó al portero. Le dio orden de dejar entrar en el patio a las personas que se presentaran durante la velada, cerrar tras ellas todas las salidas y conducirlas al salón. Cuando Gavrilo fue a decirle que se habían escapado, se levantó con las cejas fruncidas y se puso a pasear por el cuarto con las manos cruzadas detrás de la espalda y reflexionando en lo que debía hacer. Hacia las 12 de la noche, sacando la llave de su bolsillo, volvió al cuarto de Natalia. Sonia sollozaba en el mismo sitio. «María Dmitrievna, por Dios, dejadme entrar en su habitación». María Dmitrievna abrió la puerta sin contestarla y entró con paso resuelto. Sonia la siguió. «Es feo. Está mal hecho el conducirse así en mi casa. Pero tendré compasión de su padre y no diré nada», pensaba al acercarse a Natalia, que estaba acostada en un sofá, lo mismo que la habían dejado. Natalia no se volvió. Sus ahogados sollozos descubrían únicamente su emoción. «Está bien, es muy bonito», dijo María Dmitrievna, «dar citas en mi casa a su amante. Te has cubierto de vergüenza como una mujerzuela. Y si yo me dejara llevar... Pero tengo lástima de tu padre y no le diré una palabra. Ha tenido la suerte de poder escapar, pero yo le descubriré», añadió con voz dura. «¿Me oyes?» Y sentándose junto a Natalia, pasó la mano bajo la cabeza de la joven y la obligó a volverse de cara a ella. Sonia y María Dmitrievna se quedaron sorprendidas al verla. Tenía los ojos secos y brillantes, los labios apretados y las mejillas hundidas. «¡Dejadme! ¡Todo me es igual! ¡Me he de morir!» Y soltándose con una violencia salvaje, volvió a recobrar la misma postura. «Natalia», prosiguió María Dmitrievna, «te quiero demasiado. Permanece echada si así te place. No te tocaré, pero escucha. No te repetiré hasta qué punto te hallo culpable. Demasiado lo sabes. Pero, ¿qué diré cuando vuelva mañana tu padre?» Natalia contestó con un sollozo. «De seguro llegará a saber lo que ha pasado. Y tu hermano y tu novio también lo sabrán». «¡Ya no tengo novio! ¡He roto con él!», exclamó Natalia con ira. «Poco importa», repuso María Dmitrievna. «¿Qué dirán? Conozco a tu padre. Es capaz de desafiarle. ¿Y entonces qué sucederá?» «¡Dejadme! ¡Dejadme! ¿Por qué lo habéis estorbado? ¿Quién os lo ha pedido?» Y Natalia, elevando la voz, se incorporó lanzando una furiosa mirada a María Dmitrievna. «¿Pero a dónde querías ir a parar?», replicó esta, que ya no podía contenerse. «¿Te encerraban acaso? ¿Quién te impedía venir a verte en mi casa? ¿A qué robarte como una bohemia? ¿Crees acaso que no os habrían alcanzado? En cuanto a él, es un bribón, un malvado». «Vale más que todos vosotros. Si no me hubieseis impedido... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué os importaba a vosotros? ¡Marchaos! ¡Marchaos y dejadme en paz!» Y lloraba con esa desesperación sin límites a que se entregan los que comprenden que ellos mismos son la causa de su desgracia. María Dmitrievna trató de calmarla, pero Natalia, volviéndose a dejar caer sobre el sofá del que se habían incorporado, exclamó: ¡Idos! ¡Idos, puesto que me despreciáis y me aborrecéis! María Dmitrievna se sostuvo firme y continuó sermoneándola y repitiéndola lo urgente de ocultar aquel deplorable escándalo a su padre, y que nadie sabría nada si ella consentía en no hacerse traición. Natalia no decía una palabra. Secáronse sus lágrimas y el temblor de la fiebre se apoderó de ella. María Dmitrievna la colocó una almohada debajo de la cabeza, la cubrió con dos mantas bien calientes y la dejó, persuadida de que acabaría por dormirse. Pero el sueño no pareció. Sus ojos permanecieron abiertos y fijos. Su rostro conservó una palidez mate. No vertió ya ni una lágrima. Y Sonia, que se acercó a ella varias veces durante aquella larga noche, no pudo sacarla una palabra. El conde volvió al día siguiente a la hora del almuerzo. Estaba de muy buen humor, porque, habiéndose efectuado la venta en muy buenas condiciones, nada le detenía ya en Moscú y tenía prisa de reunirse con la condesa, a quien echaba de menos. María Dmitrievna le anunció que su hija se había puesto seriamente enferma la noche anterior, que había mandado a buscar un médico, pero que ya estaba mucho mejor. Natalia no salió de su cuarto. Sentada junto al balcón con los ojos secos y febriles, seguía con inquieta curiosidad los carruajes y los transeúntes, volviéndose con viveza cada vez que alguien entraba en su cuarto. Era evidente que esperaba noticias de Anatolio, verle entrar o recibir alguna carta. El ruido de los pasos de su padre la hizo estremecer, pero al verle la expresión de su fisonomía, conmovida un momento, volvió a quedar fría y colérica. Ni aun se levantó del sillón en que estaba sentada. «¿Qué tienes, ángel mío? ¿Estás enferma?» la dijo. «Sí», contestó la joven después de algunos instantes de silencio. Solícito y cariñoso, la preguntó si su abatimiento no tenía por causa alguna penosa diligencia que hubiese surgido entre su novio y ella. Natalia le tranquilizó, rogándole no se preocupase por nada, y María Dmitrievna le aseguró lo mismo. No obstante, el conde no se dejó engañar ni por la pretendida enfermedad de su hija, ni por el cambio que se había verificado en ella, ni por la turbación de los rostros de María Dmitrievna y de Sonia. Adivinó que durante su ausencia debía haber ocurrido algún grave acontecimiento, pero el miedo de saber que no era en honor de su hija y de comprometer su indiferente alegría le impidió contestar. Tranquilizóse, trató de persuadirse de que no había pasado nada importante y se limitó a sentir que, por motivo de salud, tuviese que retrasarse por algunos días su marcha al campo. Fin de la sección 47.